Al iniciar esta edición de la Academia Cristiana del Aire, quiero decirle que el Señor Jesucristo mencionó aquel día, habló también del día postrero y su día. ¿A qué se refieren estos términos? El doctor Abelardo Limón nos acompaña para esta explicación. Estamos estudiando el regreso de Cristo a la tierra. En las últimas clases hemos visto cómo el Antiguo Testamento contiene profecías sobre esto, pero que también el Nuevo Testamento contiene lo mismo. Hemos visto algunos de los escritos de los evangelistas, pero ahora pasemos directamente a lo que dijo Jesucristo de su misma venida a la tierra. En varias ocasiones, Cristo hizo referencia a aquel día, por ejemplo en Mateo 7:22, en Lucas 10:12, en Lucas 17:30 y en Lucas 21:34. También a veces hizo referencias al día postrero o a su día. Notamos que la mayoría de estos pasajes se refieren a un tiempo de juicio delante del Señor. Recordemos que al llamar a sus primeros discípulos, leemos en el Evangelio de Juan, que Jesucristo prometió a Natanael que había de ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y cuando comparamos esto con Génesis 28:12 y 1 Timoteo 2:5, esto nos es una profecía del futuro, cuando visiblemente, amable estudiante, Jesucristo será el puente entre Dios y los hombres. Creemos que las palabras de Cristo son la contestación afirmativa a lo que había dicho Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El primer Israel, Jacob, había visto en sueños una escalera entre la tierra y el cielo, con ángeles subiendo y descendiendo. Y Jehová le hablaba desde lo alto, pero ahora el mismo Señor está en la tierra, y el cielo permanece abierto. No es un sueño, sino una realidad, que ahora hay comunión con Dios. Pero esto ha de ser experimentado en la perfección más tarde, al regresar el Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. El apóstol Pedro también expresa la convicción de los doce de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor. Después que el apóstol tuvo esta convicción, vemos que el Señor empezó a hablar de su muerte y su resurrección. Enseguida les promete que algunos de ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y sabemos que 6 días después, Él fue transfigurado delante de 3 de ellos. Y sin pretender agotar todo su significado, creemos que en la transfiguración, el Señor fue visto en la gloria en que será manifestado al venir para reinar en la tierra. En las parábolas de los talentos y de las minas, sabemos que el padre de familia, el hombre que entregó el dinero a sus siervos, se fue lejos y que quedó mucho tiempo ahí, pero que regresó. Sabemos que la Biblia nos cuenta que Jesús hará lo mismo. Al ver la historia profética del juicio de las naciones, que sigue a las parábolas de las 10 vírgenes y a la de los talentos, vemos que el Hijo del Hombre viene en su gloria y que todos los santos ángeles con él. Y ya hemos hablado acerca del discurso profético de Jesucristo, pero no importando la interpretación empleada para estos pasajes ni la importancia dada a la caída de Jerusalén, tenemos que admitir que esto incluye el regreso de Jesucristo a la tierra. Es interesante también notar que al instituirse la cena del Señor Jesucristo, Él dijo que no volvería a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, dijo Jesús. Y dijo también que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, vemos de esto que su regreso es parte de la doctrina de la Iglesia en el estudio de las ordenanzas. En Juan 14 podemos ver también que el discurso de Cristo después de la cena contiene varias referencias claras a su segunda venida. Durante el juicio del Señor ante el concilio de los judíos, vemos que el sumo sacerdote le conjuró a decirles si era él el Cristo o no, el Hijo de Dios. Sin hacerles esperar, Jesucristo contestó y agregó: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. También podemos ver en el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, que el evangelista cita las palabras de Cristo, que explican la necesidad de su padecimiento. Después de padecer, entonces es que podrá entrar en su gloria. Pero Lucas no dice allí nada acerca del regreso del cielo. Lucas habla del regreso de Cristo del cielo en su segundo libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer capítulo de Hechos encontramos una declaración de los ángeles acerca del regreso de Jesucristo. Ellos dicen así: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos de esto que desde el mismo trono de Dios vinieron estos mensajeros divinos con el precioso mensaje siguiente: Cristo regresará a la tierra, vendrá en las nubes, será visto por los hombres y vendrá en su cuerpo de manera que será el mismo Jesús de Nazaret. En Hechos también vemos que en el día de Pentecostés, Pedro enseñó a los judíos que Jesús de Nazaret era el Señor y Cristo, porque había cumplido la profecía acerca del padecer, morir, resucitar y sentarse a la diestra de Dios. No mencionó el regreso a reinar, pero en el tercer capítulo, en su sermón a los judíos después de curar al cojo, Pedro siguió más allá que en Pentecostés, exhortándoles al arrepentimiento, a la fe y a la conversión, y dijo: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 19 al 21. Aquí, apreciable oyente, tenemos otro indicio de lo que ya vimos en una de las últimas lecciones de este libro, que Cristo vendrá para establecer su reino cuando el número de almas convertidas sea completo. Es posible también interpretar Hechos 15 como tomando en cuenta la venida de Cristo por segunda vez, si es que se considera el contexto de la cita de Amós 9, 11 y 12. También, al estudiar el resto de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, vemos que las epístolas paulinas y el libro de Hebreos también confirman el regreso de Cristo a la tierra. En la carta a los Romanos, por ejemplo, no hay referencia directa al regreso de Cristo, pero hay algunos pasajes, como el pasaje de Romanos 8, del 17 al 25, y Romanos 14, del 10 al 12, que se entienden mejor tomando en cuenta su venida. Encontramos también en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 7 y verso 8, que Pablo habla de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como su esperanza. Pablo habla también de el día de nuestro Señor Jesucristo como el fin de nuestra dispensación. Es ese el mismo día de 1 Corintios 3, 13. Y en 1 Corintios 4, 5, la venida de Jesucristo es mencionada de la manera más natural, como el tiempo de la rectificación de las injusticias. El capítulo 15, verso 23, también tiene una referencia a la segunda venida. Y esto forma parte de un argumento sobre la resurrección de los hombres, ya que Cristo ha resucitado. Pero de esta manera tiene mayor fuerza la evidencia a favor de su regreso. El libro de 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54, sin realmente mencionar la venida de Cristo, está basado en ella. El libro de Efesios, en el capítulo 5, del 25 al 27, también contiene profecías acerca del cumplimiento de la venida de Cristo. Filipenses, capítulo 1, verso 6, también nos dice que el perfeccionamiento de los cristianos sigue operando hasta el día de Jesucristo. Encontramos en el capítulo 3, verso 20 y 21, una declaración clara de que esperamos a Cristo que vendrá en los cielos. En Colosenses 3:1 también dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero el verso 4 dice que Cristo vendrá en un tiempo cuando se manifestará en gloria junto con los suyos. También encontramos varias referencias al regreso de Cristo a la tierra en Tesalonicense, en la primera y en la segunda carta, como también en las epístolas pastorales. Las epístolas generales del Nuevo Testamento también contienen estas profecías, en Santiago, en las cartas de Pedro, en Juan y en Judas, como también en el Apocalipsis, como ya hemos estudiado en clases anteriormente. La consideración de este libro de Apocalipsis dejaremos para un curso posterior, pero empieza con decir que el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y termina este libro con las siguientes palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El efecto de repasar tantas referencias relacionadas con un evento futuro debe ser el de impresionarnos en cuanto a su certeza e importancia. Yo quiero animarle a volver a leer la lista y hacer su propio bosquejo de este tema. Primero, le conviene escoger aquellas declaraciones claras y sencillas que le convenzan de la verdad de esta doctrina del regreso de Cristo a la tierra. Podrá usted aprenderse aún estos pasajes de memoria. Luego, cabe distinguir los que explican qué es la venida de Cristo otra vez, como su manifestación, la revelación, la venida gloriosa. Entonces usted podrá escoger aquellos pasajes que aclaran el tema, como en qué manera ha de venir, después lo que hará cuando venga. Si usted desea, puede buscar también algunas referencias al tiempo de su regreso y las condiciones del mundo en ese preciso momento. Y luego concluya su breve estudio haciéndose esta pregunta. ¿Qué efecto en mi vida debe ejercer esta preciosa verdad del regreso de Cristo a esta tierra? Bien, terminamos nuestra consideración de este tema del regreso de Cristo a la tierra, de nuevo declarando Maranata, el Señor viene. La venida del Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez es el evento futuro más importante y a la vez más universalmente creído de toda la profecía. Ya hemos visto que las diferentes interpretaciones acerca de los detalles consecuentes de esa venida no son tantas que eclipsan o deslucen el valor de la generalidad de la creencia en el evento mismo entre los cristianos en todo el mundo. El Antiguo Testamento habla de este evento. El Nuevo Testamento también habla de este evento. Ya hemos visto que los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas paulinas, el libro de Hebreos, las epístolas generales y el precioso libro de Apocalipsis lo confirman. Terminamos hoy con esta edición el estudio del regreso de Cristo a la tierra. Quiera el Señor haber enriquecido su vida mientras estudiaba su palabra. Cualquier pregunta que pueda tener, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.